Yo no valgo una cervecita pelada, la mala millones acá. Dame ese minuto y tambalea. La niña quiere fiesta, alguien torea. Buscame en el aire, en ese que marea. Cierra los labios y ese se caldea. No valgo moneda, valgo tu tantea. Ni un duro porque me creas, que yo me arrimo, por el lomo se pelea. Y tú jaleas, jaleas, jaleas, como lo menea. Por el lomo se pelea, jalea, jalea, jalea. Porque a mí me va mucho en la marcha tropical. Y candelita en descampado, y dormí cena. Cena y me de las tratonas en cualquier vela. Estudio desde cerca la carrera del que manda sentado. Yo tomo nota, ella no planea, no planea, ella lo tantea, tantea. Una mujer de su casa en sus tareas, ella no runea, no runea, ella acarrea, acarrea. Si llora berrea, si quiere guerrea. Cada cual por su vereda, poquito a poco se pierden las maneras. Pero ¿quién no culea? ¿Quién no culea? Lo mío está en el aire, revolotea. Era de mí, sí que sabe poco. Si digo esto, es esto, no lo otro, no lo otro. Yo por alpaca bañar no me sofoco. Moro de aquí lo todo lo que toco. Tú da de mí, sí que sabe poco. Si digo esto, es esto, no lo otro, no lo otro. Yo por alpaca bañar no me sofoco. Moro de aquí lo todo lo que toco. Solo necesito un poquito de cuerda. Mi madeja se deja desligar. No siempre quiero más, hay veces que quiero más. Pero bueno, amo un 10.000 el gramo. Como lo menea, por el lomo se pelea. Jalea, jalea, jalea. Yo por apaca mañana no me sofoco. Oro de aquí lo todo lo que toco. Como lo menea, por el lomo se pelea. Jalea, jalea, jalea. Porque a mí me va mucho en la marcha tropical. A mí es que esto me gusta. Si no yo de qué, podría hacerlo mal. Pero lo hago bien, lo sé, lo sé, lo sé. Mi papel está bien y la carne bien hecha. Quien disfruta mejor que yo la flecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Yo me muevo, se mueve la flecha. Y a mí quien me reza. Jalea, jalea, jalea. Jalea, jalea, jalea. Lo menea, por el lomo se pelea. Jalea, jalea, jalea. Porque a mí me va mucho en la marcha tropical. No valgo una cervecita pelada, la mala millones acá. Porque a mí me va mucho en la marcha tropical. No valgo una cervecita pelada, la mala millones acá. Porque a mí me va mucho en la marcha tropical. Cervecita pela, la mala millones acá. Porque a mí me va mucho, yo, yo, yo, yo.